Domingo de la 20ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 51 al 59. En aquel tiempo Jesús dijo: El que come de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí, diciendo: ¿Cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Jesús les respondió: Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como yo, que he sido enviado por el Padre que tiene vida, vivo por el Padre, de la misma manera el que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Palabra del Señor. En este domingo seguimos escuchando el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, ya desde hace algunos domingos. Venimos escuchando este capítulo que tiene como tema central la fe y sobre todo la fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, este pan vivo bajado del cielo. Los judíos se empiezan a escandalizar, incluso sus discípulos, como escucharemos el próximo domingo, los cuales van a murmurar diciendo que consideran muy duro este lenguaje de Cristo cuando habla de que Él es el pan vivo y que para tener vida eterna hay que comerlo y beber su sangre. Un lenguaje ciertamente duro, difícil de entender para quien no tiene fe, como pasa con el resto de las palabras de Cristo, incomprensibles, más que difíciles, imposibles de entender para aquel que no tiene la fe. Cristo ofrece su cuerpo, su sangre, es decir, su humanidad entera, su divinidad en la Eucaristía, en el sacramento de la comunión, en la misa. Y es a partir de esa ingesta, de esa comunión, que podrá ser espiritual para el caso de las personas que no pueden recibirlo sacramentalmente en la misa por algún impedimento el cual no es fácil remover o quitar, o también la ingesta, la comunión más perfecta, que es la sacramental, es decir, recibir a Jesús no solamente con el deseo, con la intención de unión y de conversión y de santidad, sino también con el sacramento en sí mismo, es decir, con la comunión con su cuerpo y sangre. Esta comunión, dice Jesús, con su cuerpo y sangre, es decir, con su persona, es la que va trayendo a las personas la vida eterna. Esto es así porque Cristo ha resucitado al tercer día y al hacerlo ha vencido todo tipo de muerte, la muerte física y la muerte espiritual, que es el pecado, incluyendo también aquel que es el autor de la muerte espiritual, el principal o el primero, que es el demonio. De modo que quien empieza a comulgar y lo hace bien, es decir, queriendo recibir los frutos de la comunión, los frutos de esa santidad que es propia de la comunión, quien se acerca a comulgar con un deseo de conversión sincero, empieza a vivenciar esta vida eterna. Es decir, empezamos a tener esa vida eterna que Jesús ha hecho posible a partir del día de la Pascua. Es verdad que nosotros algún día vamos a morirnos, como Cristo, que también murió, pero también es verdad que con la comunión espiritual o sacramental vamos a resucitar al fin de los tiempos, como dice el credo, la resurrección de la carne, resucitar para la vida eterna. Y eso es posible gracias a la fe en aquel que ha vencido la muerte y que está vivo en medio de nosotros, realmente, sustancialmente, en la Eucaristía. El modo de ir adquiriendo esta vida eterna, dice Jesús, es recibiéndolo, comiéndolo, bebiéndolo en su cuerpo y sangre, es decir, en la misa. San Agustín dice en las Confesiones, hablando de la Eucaristía y de la fe en ella, que con este alimento ocurre lo contrario a lo que ocurre con el resto de los alimentos. Estos, cuando los comemos, se transforman en nosotros, pasan a ser parte de nuestro organismo. En cambio, con la comunión ocurre al revés. Somos nosotros que empezamos a ser parte de Cristo, uniéndonos cada vez más a su cuerpo místico, que es la Iglesia, de la cual Él es la cabeza. Es decir, a medida que vamos comulgando, y lo hacemos bien, conscientes, preparados, con una intención, repito, de crecer en la vida espiritual, crecer en la fe, ser santos, el Señor nos va incorporando, nos va Él asimilando a su propia vida, a su propio cuerpo, que es la Iglesia. Y es así como vamos adquiriendo esta comunión con Cristo y comunión con los demás. El efecto principal de la comunión, porque cada sacramento tiene un efecto que le es propio o una gracia que le es propia, la gracia propia del sacramento de la Eucaristía es la comunión, justamente. Es decir, la Eucaristía o la misa genera comunión, ayuda a la unidad en la Iglesia, genera comunión en las personas, en los católicos, con Dios y con los demás. Es la Eucaristía la que hace la unidad de la Iglesia, la que hace y constituye la unidad de los distintos miembros de este cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, y esos miembros somos nosotros. Es una unidad o una comunión, esta que hace la Eucaristía, que procede de Dios, evidentemente. No procede del voluntarismo de los hombres, o de un ponerse de acuerdo para llevarse bien, o de una especie de contrato social. Es una unidad que nos trasciende, que la hace Dios, y que es una participación de la unidad o de la comunión que existe en la Santísima Trinidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es la comunión más perfecta que pueda existir en toda la realidad, esta comunión de verdad y comunión de amor que hay en Dios. Y esta comunión entre las personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Dios la va haciendo partícipe a nosotros por medio del sacramento de la comunión o el sacramento de la Eucaristía. De modo que para entrar en unidad profunda con Dios y con los demás es necesaria la Eucaristía. Este sacramento que hace a la unidad y que procede de su fuente, que es la misma Santísima Trinidad. Si queremos lograr comunión, unidad con los demás y con Dios, tenemos que acercarnos a la misa y buscar este sacramento, cuya gracia principal es la unidad con los demás. Esta unidad, que también podríamos decir fraternidad, nada tiene que ver con aquella otra fraternidad que se propuso en la Revolución Francesa y desde entonces y hasta nuestros días, esa fraternidad que propone el pensamiento masónico, la masonería, la cual piensa que la unidad entre las personas, la unidad entre los pueblos o la comunión entre los hombres tiene que darse a partir de un contrato social o de un ponerse de acuerdo o de un voluntarismo, pero excluyendo o discriminando la fe cristiana, la fe católica, los sacramentos, la iglesia, la Eucaristía, porque consideran que esto, más que unir a las personas, las divide, las separa, por el hecho de que no todos comulgan con esta fe. Esta fraternidad o esta comunión, sin Dios en última instancia, sin Jesucristo, sin la Eucaristía, es falsa, absolutamente falsa, es una gran mentira, por el hecho de que los hombres, a consecuencia del pecado original y a consecuencia de los propios pecados, tendemos siempre, inevitablemente, al egoísmo, tendemos siempre a ese afán de superioridad, tendemos siempre a sacar ventaja, tendemos siempre al orgullo, a la vanidad, etc. Y eso hace imposible cualquier tipo de comunión profunda, de comunión sostenida en el tiempo. Entonces, necesitamos de la gracia de Dios que se derrama en la Eucaristía, porque es el sacramento de la unidad, recordemos, sin la cual no podremos lograr una comunión profunda con el resto de las personas. La garantía de la unidad es Dios, es la Santísima Trinidad. Y esa unidad se participa en el sacramento de la Eucaristía. Cualquier intento de fraternidad, de unidad entre las personas, entre los pueblos, al margen de la fe cristiana y católica y al margen de la Eucaristía, como proponían aquellos revolucionarios de Francia, con esta fraternidad y que propone en nuestros días el pensamiento masónico, cualquier intento será falso, imposible de llevar a cabo. Vamos a atender de un modo u otro a la fractura, a la división, a la separación, por el hecho de que todos tendemos al pecado. Necesitamos que nos sane Dios de este remedio, que es la gracia de Dios y que se derrama en la Eucaristía. No hay otra manera. Este pensamiento equivocado, en el fondo, descansa sobre una premisa filosófica que dice que los hombres naturalmente somos buenos, todos somos buenos, y que en todo caso es la sociedad la que corrompe, pero que todos somos buenos, minimizando así las consecuencias del pecado original y de los pecados personales en la vida de las personas. Y entonces, Según esta premisa, si todos somos buenos, podremos construir una fraternidad universal. Eso es falso, tendemos al mal, tendemos al pecado. Es la experiencia que hacemos también cada uno de nosotros. Nos damos cuenta que sin la gracia de Dios, sin los sacramentos, es mucho más difícil morir al egoísmo, morir al orgullo, a ese afán de superioridad. Necesitamos de los sacramentos, necesitamos del perdón de Dios y en especial del sacramento de la unidad que es la Eucaristía. Pidamos al Señor Jesús este pan vivo, bajado del cielo, que nos ayude a recibirlo en la comunión cada vez mejor, para poder participar cada vez más de la comunión que hay en las personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y para de ese modo poder generar mayor comunión con las demás personas, mayor unidad con las demás personas. Pidamos al Señor también no caer en esa trampa, en esa mentira, por la cual se enseña y se promueve de que los hombres bien podríamos, sin Dios, sin el catolicismo, crecer en la unidad, en ese estar juntos. Hoy se habla mucho del estar juntos, del construir juntos, del proyectar juntos. Y todo eso, que podrá ser muy bien intencionado, será imposible de llevar a cabo por lo que acabamos de explicar. Sin el remedio de la gracia que nos sane, que nos cure de nuestros egoísmos, el estar juntos durará muy poco tiempo. Que el Señor nos ayude realmente a estar juntos, es decir, a estar unidos por aquello que aglutina en el fondo a las personas, que es la comunión con la Santísima Trinidad, es decir, la fe, la esperanza y la caridad, a la cual accedemos y crecemos gracias a la Eucaristía. Buen domingo y que Dios los bendiga.